Prometido es deuda. El Club de Ciencias Amun Camapu Santa Rosa, a través de un grupo de alumnos y docentes de distintos colegios y de la universidad, con el objetivo de fomentar la educación científica y tecnológica a partir de proyectos que aporten a la comunidad y al desarrollo personal, van a estar haciendo la inauguración oficial del Club de Ciencias en el Zoom del barrio Villa Germinal. Lo tenemos a nuestro director y compañero también y colega Javier Urban. Hola Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida a vos también, porque les estamos dando la bienvenida a este Club de Ciencias que funciona en Villa Germinal a partir de hoy, y para su inauguración, que es en realidad la inauguración de todo un proyecto de instalar clubes de ciencias en los distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa, llegaron autoridades nacionales como nuestra conocida pampeana Luz que Lardone, que está acompañando a su autoridad Núñez, que son quienes encabezan este acto junto al intendente Luciano Di Napoli. Perfecto. Vamos a escuchar a los oradores. En primer lugar lo hace un arquitecto que trabaja en la municipalidad hoy y que fue uno de los egresados de esta iniciativa de clubes de ciencia, Ricardo Caso, junto a su esposa Ruth, desde el año 2006 están instrumentando informalmente en nuestra ciudad. Perfecto. Ha comenzado el acto, así que ya ponemos el audio de lo que aquí está ocurriendo. También es estar preparado para eso, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿cómo haciendo como tú lo que puedo hacer? Y este me parece un paso importantísimo. Recién hablaba de la importancia territorial que puede llegar a tener en los barrios, me parece clave. Parece clave acercarnos de esta forma a la gente a la que muchas veces no le llega este tipo de oportunidades. Me parece importantísimo el paso que se está dando. Así que, más que nada, agradecerles por todo el compromiso que han demostrado. Y una mención especial para Ricardo y Ruth, que hace años que vienen luchando con esto. De mi parte estoy muy orgulloso. Así que muchas gracias. Precisamente por eso vamos a invitar a Ricardo Caso, asesor fundador del Club de Ciencia y Tecnología, Asociación Civil y Sin Fines de Lucro, Amun Camapu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por este momento, Luciano, porque para nosotros es un anhelo que se empieza a cumplir. El primer Club de Ciencia Municipal. Y te doy las gracias porque entendiste cuando te explicamos con Ruth, te explicamos el proyecto, vos te comprometiste, todavía no eras intendente y me dijiste lo vamos a hacer. Y hoy lo que hiciste fue crear una política de Estado para que las ciencias lleguen a los pibes, lleguen a los barrios. Y eso es muy importante porque eso va a perdurar en el tiempo, porque al ser una ordenanza municipal, nadie la va a poder desarmar. Y vos lo creaste una política de Estado que va a transcurrir en el tiempo, pero no de 1, 2, 3 años, sino de 10, 15, 20, 30 años, justamente pensando en una Argentina tecnológica, en una Argentina con ciudadanos críticos, porque eso es lo que produce, mucho de lo que produce el Club de Ciencia, aunque no produzca a todos los chicos científicos o técnicos o ingenieros, sí produce ciudadanos críticos. Y eso va a ir en beneficio de nuestro país. Así que quiero agradecer a todos y todas los que vinieron, a la gente que nos viene apoyando en el Club de Ciencias, a Amun Camapu, desde hace muchos años, a Walter, a Manuel, a Anabela, a Lucas, bueno, a todos y todas, a Cristina, que la veo, a Antonio, y a Luz Lardone, una gran compañera que conocimos en la gestión y que estamos orgullosos de que hoy sea una funcionaria nacional. Y y orgulloso como pampeanos, por su capacidad y porque sabemos que nos va a seguir acompañando a nivel nacional, porque este proyecto recién nace, porque se tiene que distribuir, a nuestro entender, por toda Santa Rosa, por toda La Pampa y por todo el país. Para eso ya estamos trabajando. Nosotros, como muchos saben, conformamos una red que se llama Red Arciteco, Red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, que nace a partir de las necesidades de los clubes de ciencia y que tiene referentes en todo el país, y que los compañeros de las otras provincias también están trabajando en estos mismos proyectos, llevando como ejemplo la ordenanza que crearon los compañeros del Consejo Mariano y con el acompañamiento nuestro y de Luciano. Así que bueno, nada más, estamos felices. Hablo en nombre mío y en nombre de Ruth, que es mi compañera de trabajo y mi compañera de vida, de la cual estoy recontra orgulloso. Y bueno, adelante, y si saben que pueden contar con nosotros para lo que sea, estamos a disposición. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación a Luz Gardones, subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias Ricardo, Ruth, Luciano. Hay muchísima gente a quien saludar. Mi compañero ahora de MINCIT, Pablo Núñez, traemos junto con Pablo los saludos del ministro Filmus. De hecho, en algún momento hubo cambios en las agendas, en parte era por eso que nos iba a acompañar. También queremos nombrar al ministro Salvareza, que en su momento también fue un gran apoyo para esta iniciativa. A Pablo Ferrero, que está a cargo de Cultura, Natalia, a Gabriel Rodrigo, ahora en Ciencia y Tecnología en la provincia de La Pampa. Y la verdad que para mí es un orgullo, lo veo a Mariano en algunas charlas también, dándole forma a la idea inicial del Club Amucamapu. Hay algo que para mí, a Walter Bertotto, que está también allá, lo veo, algo que para mí es muy importante, esta letra que está acá. La letra S de ciencias en plural, de conocimientos en plural, donde esta ciencia en singular, que a veces parece lejana, que a veces parece que es solamente para la gente que sabe y mucho, o para que los que estudian mucho, lo digo por todos los chicos y las chicas que están allá atrás y que tienen ganas de descubrir de qué se trata ese universo maravilloso que es el del conocimiento, un conocimiento que no es difícil, que invita a curiosear, que invita a saber, que un club de ciencias que tengan al alcance de la mano, como puede ser en el barrio, es un espacio en donde pueden curiosear, es un espacio donde pueden, además de conocerse, de divertirse, de ser creativos, de también aprender y aprender con otros y con otras. Eso es lo más importante que tiene para mí un club de ciencias con característica barrial. Que sepan que pueden transformar su lugar chiquitito, su lugar cercano, pero también hacer algo que para los grandes es mucho más difícil y que implica mucho compromiso, que es tratar de construir una provincia mejor y, por supuesto, un país también que nos incluya a todos y todas. Así que muchas gracias, Luciano, por habernos invitado. La verdad que inaugurar el segundo club de ciencia barrial en el país y que sea en Santa Rosa, provincia de La Pampa, la ciudad donde vivo, no es menor, con el apoyo de tanta gente valiosa, y que esto sea para siempre, porque como dice Ricardo, llegó para quedarse. Las ciencias y las tecnologías transforman la vida para muchos y para muchas y para mejor, y eso es una política de Estado, y eso en Santa Rosa llegó para quedarse. Muchísimas gracias. Y invitamos a dirigir unas palabras a Pablo Núñez, subsecretario de Coordinación Institucional. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias en primer lugar a Luciano, la verdad, por invitarnos y también por acercarnos al Ministerio de Ciencia a esta demanda hace un tiempito. La verdad que es fundamental para un Ministerio Nacional tener una buena demanda, una correcta demanda de qué hacer, qué se necesita en cada territorio, qué es lo que demanda cada barrio, cada sociedad, cada pueblo. Entonces es muy importante tener una demanda siempre correcta, siempre bien formulada, porque es la mejor manera para nosotros también de gestionar donde no tenemos el acceso y la posibilidad de conocer todas las demandas que tiene cada territorio. Felicitar a los impulsores también, porque la verdad que es un lugar hermoso. Felicitar a la construcción que logran acá con el municipio de poder generar ideas y transformarlas en realidad. Para nosotros es un gusto haber podido acompañar en este proyecto. Que empieza y que también vamos a tener muchas oportunidades para seguir metiéndole contenido, metiéndole actividades y dándole vida. Así que en primer lugar eso. En segundo lugar, hoy tuvimos una agenda larga con Luciano, recorriendo diferentes iniciativas y cosas que queremos hacer, proyectos que queremos encarar en Santa Rosa, y la verdad es que cualquier política científica tiene que terminar con este tipo de proyectos, ¿no? Podemos construir edificios de investigación, podemos construir laboratorios en universidades, podemos mejorar los espacios de contenido en la reserva de la estancia de Malvinas, y también tenemos que terminar en los barrios donde necesitamos tener no solamente una política social, una política educativa, sino una política científica. O sea, el sistema científico y tecnológico de la Argentina necesita de este tipo de infraestructura, de tener oportunidades donde los chicos y las chicas, desde los niveles más iniciales de la educación, tengan acceso, como decía Luz, al conocimiento, a herramientas de innovación, a herramientas educativas, a herramientas tecnológicas. Una política científica termina cuando generamos este tipo de infraestructuras y le damos contenido en cada uno de los barrios. No podemos pensarla solamente con un laboratorio donde tenemos, por supuesto, científicos con buenos salarios, con equipamiento, con proyectos. Una política científica termina poniendo y desarrollando en las escuelas y en los barrios lugares donde pongamos accesible el conocimiento para toda la sociedad. Tenemos un desafío, tenemos muchos desafíos en el sistema científico, no los voy a mencionar porque son muchos. El primero es invertir, realmente tenemos que volver a invertir, como está haciendo este gobierno, en los salarios de los científicos, en los laboratorios, en las universidades nacionales. Tenemos que invertir en los clubes de ciencia, pero tenemos dos desafíos que son muy grandes que plantea el ministro permanentemente, lo planteaba Roberto Salvareza, como dijo Luz, que estuvimos hace un año y medio, un año, en General Pico y en Santa Rosa, y nos habíamos comprometido con Luciano a este proyecto, a que el sistema científico tenga muchísimo más impacto del que tiene, en fortalecer las políticas públicas de los gobiernos, en fortalecer los sistemas productivos, en mejorar la calidad de vida de la gente, como hicimos en parte en la pandemia, que en todas las ciudades y en todo el país, los científicos, las científicas, con los kits de diagnóstico, con las vacunas, con el análisis de los genomas de las variantes de COVID, pudimos aportar a agregar un poco de información en la incertidumbre que planteaba la pandemia. Tenemos que fortalecer muchísimo el impacto que tenemos en la sociedad, pero también tenemos un desafío que es muy grande, que es aumentar las vocaciones científicas, porque todavía hay poca gente que estudia. Pocos jóvenes, pocos chicos, pocas chicas que estudian carreras científicas, y es una oportunidad importantísima para la Argentina y para su desarrollo. Entonces, como decía Luz, más allá de que el acceso al conocimiento, el acceso a la tecnología, al conocimiento que acerca a la actividad científica, es indispensable para cualquier actividad, para cualquier trabajo, para cualquier profesión, también tenemos el desafío nuestro, del propio del sector, de tener cada vez más científicos y científicas estudiando en las universidades nacionales y aportando al desarrollo de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Así que yo creo que se empieza muchas veces por acá, se empieza por estos clubes, se empieza por lugares que estén cerca de la gente, con la gente, que estén en los barrios, donde todos tengan acceso a las primeras herramientas. Se empieza por acá y después hay muchos otros niveles y carriles donde el Estado tiene que acompañar en la educación primaria, secundaria, la universidad, o estudiar una carrera científica, pero el lugar es este, es por donde se empieza, y por eso es muy importante que el Ministerio, el municipio, la provincia y todos los actores de la sociedad civil, como mencionaba, seamos parte de este desafío que es que los pibes y las pibas de nuestros barrios tengan acceso pleno a toda la información que desde muy niños y niñas hace falta para poder empezar a imaginar el futuro que cada uno quiere transitar y el futuro que necesitan nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra Argentina. Así que la verdad que gracias, Luciano, por traer la iniciativa, por la invitación, y bueno, ojalá que podamos seguir acompañando el desarrollo de este club y de otros en toda la demanda que la sociedad civil, el barrio y los ciudadanos nos vaya demandando. Así que muchas gracias. Invitamos ahora al señor intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, a dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, fundamentalmente a los chicos. Gracias por estar, a las docentes de la escuela del barrio. La verdad que va a ser difícil hablar. Estaba recién ya casi moqueando cuando hablaba Ricardo. Agradecerte, Pablo, fundamentalmente la presencia, Luz, enorme compañera, responsable de que esto esté pasando hoy acá. Los funcionarios de la Nación acercándose a la ciudad de Santa Rosa y a este barrio, al barrio de Villa Germinal en este caso, con una demanda, atendiendo una demanda y haciendo carne una demanda que surge de las bases, fundamentalmente, que surge de un trabajo que vienen haciendo Ruth y Ricardo, y por eso está muy bien mencionarlos y que estén a cargo de esto. Porque vienen hace muchísimos años bregando porque esto se popularice y porque esto se lleve a cabo. Recuerdo todavía las primeras charlas, recuerdo cuando era diputado provincial, que ya venía Ricardo y Ruth a ver cómo podemos con un subsidio, a ver si podemos atajar, y ahí ya estábamos trabajando iniciativas en conjunto. Y después cuando empecé a soñar con gobernar el destino de esta ciudad, enseguida fueron de los que se sumaron y de los que me dijeron tenemos que hacer los clubes de ciencias barriales, y ahí es donde nos pusimos a trabajar. Y lo hicieron conmigo, lo hicieron con un montón de compañeros, lo veo también al compañero Mariano Rodríguez Vega y a todos los concejales, está José, está Lorena, está Juan, Dima, están los concejales y concejalas de la ciudad de Santa Rosa, de nuestro bloque, que además elaboraron el proyecto y lo transformaron en ordenanza para que sea una política de Estado. La verdad que hoy estar y con esa política de Estado fuimos con ese sueño, y el agradecimiento especial también, te lo decía recién, lo mencionó Luz, lo mencionó Pablo, fuimos con esa demanda específica a llevársela a Roberto Salvareza, para que de corazón quiero agradecerle acá desde este estrado, porque me recibió esa demanda con Pablo y dijeron, lo vamos a llevar adelante, por supuesto que confiamos, hicimos las presentaciones correspondientes. Después vino el compañero Daniel Filmus, y esto se llevó a cabo, y hoy estamos inaugurando el primer club de ciencias barrial de Santa Rosa, el segundo de la provincia y el segundo del país. Te digo el primero porque escuchaste, Ricardo, ¿no? Pablo recién dijo, vamos a seguir poniendo, así que ahora vamos por el segundo. Vos sabés, Pablo, que necesitamos uno en la zona sur de la ciudad, estamos en la zona norte, así que estamos gestionando para poder darle accesibilidad a todos. La verdad que yo hablar sobre lo que representa el Club de Ciencias me parece que ha quedado perfectamente claro, lo han manifestado con muchísima más sapiencia. Uno lo puede hablar desde el sentido ideológico, de por qué decidimos ponerlo en un barrio, por qué en Villa Germinal, por qué queríamos que esté acá. Y ahí es donde me parece que la popularización de las ciencias, como dice Luz, tiene que empezar por la base. La demanda fue de la base y tenía que ser acá. Y ahí hay una palabra que también usaba Luz recién, que era curiosear, de poder hacer accesible esto de la educación de otra manera, que no es ni mejor ni peor, es complementaria a la educación tradicional. Lo escuchaba también atentamente a Walter, cuando decía, yo era el más revoltoso. Digo, bueno, de eso se trata. Digamos, acerquémosle a los pibes una herramienta, una herramienta que les pueda servir. Y esto de curiosear, el otro día la directora de educación de la municipalidad, que está acá presente, Natalia Lara, me regaló un librito de Simón Rodríguez, un enorme pedagogo de fines del siglo XVIII, formador de Don Simón Bolívar, y autor de lo que se llamaba la pedagogía de la curiosidad, de curiosear, de eso se trataba, de que el maestro tiene que pensar en algo, tiene que, además de transmitir saberes, tiene que sobre todo enseñar a pensar. Y de eso se trata este club de ciencia, humilde, chiquito, en el barrio de Villa Germinal, en la municipalidad de Santa Rosa, pero que lo queremos que pueda ayudar a pensar y a generar curiosidad. Les agradezco de corazón que hayan podido estar acá y que este sea solo el primer paso de muchos que podamos dar en la ciudad de Santa Rosa. Gracias. De esta manera, entonces, el intendente de la ciudad de Santa Rosa dejó formalmente inaugurado este primer club de ciencia en la capital pampeana. Ahora se va a proceder al corte de cintas y redondeamos este informe diciendo que este primer club de ciencias en Santa Rosa queda ubicado en la intersección de las calles Recalde y Francia, donde funciona el Zoom de Colón de Villa Germinal, que es el que va a albergar a esta primera institución, que seguramente será el inicio de unos cuantos más que van a ser próximamente inaugurados en la capital de La Pampa. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Municipal Santa Rosa.